Dios los bendiga, amados hermanos de la Iglesia Esmirna. Pues estamos contentos por este servicio especial y más que nada, pues honrar a las madres. Dijera el poeta, si tienes una madre todavía, pues cuídala, ¿verdad? Ámala, ahorita que está en vida y pues no cuando suceden esas desgracias de que uno llora de arrepentimiento por no amarlas en vida. Así que una felicitación a todas las madrecitas, que hoy pues es su día, ¿verdad? Y pues nos sentimos muy satisfechos y muy honrados en que en la iglesia tener esas madres muy lindas, muy queridas, y que nosotros como hijos pues somos el producto de esa abnegación, de esa enseñanza, de esos valores que nos han inculcado y que ha valido la pena en realidad porque ahora pues dicen por ahí somos hombres de provecho, ¿verdad? Gracias a todas las madres que hoy en este día pues se les está homenajeando. Nosotros como hombres, como padres, pues sí sentimos cierto celo, ¿verdad? De que todo mundo se desborda en alegría, en regalos, en palabras de admiración hacia la madre. Y nosotros como padres como que nos dejan en el olvido, pero ya entendemos por qué razón. Y la verdad merecidamente lo tienen. Se imagina 9 meses cargándonos en su vientre, después causar dolores de parto y todos los problemas que damos a través de la vida. Bueno, pues yo creo que la verdad se lo merecen. Muy bien, en esta hora, en esta tarde, pues voy a hacer una reflexión respecto a un personaje que bien pudiera yo haber escogido a una mujer de la Biblia conocida, una Esther, una Ruth, una Débora, una Eunice, etcétera, de esas mujeres muy relevantes dentro de la Biblia, pero voy a hablar acerca de una mujer muy poco conocida, pero también de una madre muy abnegada, una heroína. Y si la Biblia la cita es porque ella marcó la historia del pueblo de Israel. Es interesante cómo esta mujer marcó en la historia del pueblo de Israel que a pesar de una maldición, a pesar de una situación muy complicada, a pesar de que tuvo que ceder a sus propios hijos, esta mujer de verdad se convirtió en una heroína y no solamente en eso, sino que también fue un factor determinante para que el pueblo de Israel reflexionara acerca de aquella maldición. Yo lo quiero llevar allí a segundo libro de Samuel, capítulo 21, verso 3 al 14. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, verso del 3 al 14, dice así: Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: Es por causa de Saúl, y por aquella causa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿Qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron: No tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: Lo que vosotros dijereis, haré. Ellos dijeron al rey: De aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová, en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: Yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a dos hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armón y Mefiboset, y a cinco hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, meolatita. Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos siete, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ningún ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y de los hombres de Jabes de Galad, que los habían hurtado de la plaza de Bet-San, donde los había colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Sí, su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Cuando hacemos un análisis expositivo, encontramos una de las hazañas más extraordinarias que una mujer pudo impactar a un país. Esta historia se desarrolla en medio de un ambiente enrarecido, en medio de una maldición de parte de Dios para el pueblo de Israel, en donde la maldición del pasado está afectando la vida de este pueblo. Pero la justicia de Dios se manifiesta y la impunidad es castigada. Vemos una situación muy complicada, una madre desamparada, viuda y sin hijos. Pero a pesar de lo oscuro de la situación, vemos detrás de todo esto una maldición convertida en bendición, la sanidad de toda una nación y la reivindicación de la familia de Rispa. Pero veamos cómo acontece todo esto, porque hay un contexto interesante antes de llegar a la gran hazaña y a los hechos extraordinarios de esta mujer. Esta historia inicia en los tiempos del rey David, y en el capítulo 21 nos empieza a relatar que hay 3 años consecutivos de hambre. Nadie sospechaba siquiera por qué razón venía aquella hambre, aquella maldición. El primer año, bueno, se podía haber atribuido a las situaciones de la naturaleza. El segundo año ya empezaba a preocupar, y para el tercero David se empezó a preguntar, ¿cómo es posible que en una tierra que fluye leche y miel y en el esplendor de la gloria del rey David existía una hambre, existía esta plaga, existía esta preocupación, esta maldición realmente? ¿Qué era lo que estaba pasando? David no había hecho nada malo, tampoco el pueblo, sin embargo había una maldición en el pueblo de Israel. Él pregunta y empieza a indagar: bueno, Señor, si yo tengo alguna culpa, pues dímelo. Si el pueblo ha pecado, pues también estamos en la mejor disposición de arrepentirnos y confesar nuestra maldad, nuestro pecado. Pero el Señor le contesta y le dice: todo esto, David, ha venido por causa de Saúl, por causa de que él violentó un juramento que había hecho a los gabaonitas. Ah, esa es la razón. Y haciendo un poco de historia, nos tenemos que ir hasta Josué en el capítulo 9 o un capítulo anterior, donde vemos de dónde surge todo este problema. En los tiempos de José, cuando iba conquistando, iba metiendo al pueblo de Israel a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, y de repente vienen unos personajes a su encuentro y se presentan delante de él Y vienen todos con vestiduras ya viejas, sucias, los zapatos o las sandalias desgastadas, con el pan mojoso, y se presentan delante de Josué y le dicen que vienen de muy lejos y que salieron con todo nuevo y ahora han llegado con todo desgastado por el tiempo que han recorrido hasta llegar delante de Josué. La razón era que Josué ya había logrado gran fama de que él estaba siendo triunfador, victorioso en cada guerra que él se enfrentaba, destruía todo y Dios estaba con él. Ya dentro de la tierra prometida, donde habitaban los gabaonitas y todas esas naciones, iban siendo derrotadas unas a una, y los gabaonitas tuvieron la astucia de decir, bueno, para que no nos destruyan a nosotros, vamos a hacer este plan. Y se presentaron delante de Josué como personas que venían de lo más interior, de lo más lejano, de allí, de la tierra prometida. Y usted conoce la historia. Y de repente ellos hacen un juramento con ellos, de los cuales no los pueden tocar, de los cuales no pueden matarlos, y hacen este juramento con ellos, pero más adelante Josué descubre la trama, el engaño, y le dice: maldito sois por haberme engañado. De hoy en adelante no los vamos a matar porque ya juramentamos delante de Dios, y también los príncipes juramentaron que no los íbamos a matar, que no los íbamos a tocar. Pero de aquí en adelante ustedes van a servir como leñadores, como aguadores, como sirvientes, todo el tiempo que existan entre nosotros. Y haciendo esa pequeña historia, vemos ahí en Josué capítulo 9, verso 15, dice: Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Más adelante, en el verso 19, dice: nosotros les hemos jurado por Jehová Dios de Israel, por tanto, ahora no les podemos tocar. A partir de allí, los gabaonitas eran respetados, los gabaonitas vivieron, consintieron en que vivieran con ellos, y este juramento permaneció por mucho tiempo hasta que vino el rey Saúl. Y dominado por un celo nacionalista que no quería que se mezclaran las razas, ¿verdad? Este problema de crear una raza única siempre ha sido la locura y ha desatado guerras. Y vemos, por ejemplo, Hitler, que en la Segunda Guerra Mundial quiso hacer una raza única, la raza aria, la raza más inteligente y más perfecta. Y Saúl como que se le metió ese espíritu también de esa raza única, ese nacionalismo, que no querían mezclarse con ellos, ya que los gabaonitas vivían en un territorio, en el territorio de Benjamín, y él se propone a exterminarlos, a expulsarlos de todo el territorio de Israel. Prácticamente Saúl violó este juramento. La impunidad parecía ser impuesta a los gabaonitas, pero la justicia de Dios siempre llega a tiempo. Dios nunca tarda en hacer justicia. Manda un hambre durante 3 años al pueblo de Israel. David, preocupado, busca el origen de este mal, porque él no ha hecho nada, ni el pueblo tampoco ha hecho nada. Y busca a Dios una explicación y Dios se la da. Es por causa de Saúl. Sabiendo esta causa, se dirige directamente a los gabaonitas y les pregunta qué es lo que ellos piden. A veces es muy triste cuando una persona hereda problemas de otros. David pudo haberse zafado de esa responsabilidad diciendo: no tengo yo por qué cargar esta maldición. Yo no fui el culpable de esto. Sin embargo, un gobierno anterior había hecho esto. Usted diría: bueno, ¿dónde hemos escuchado eso? Echarle la culpa a un gobierno atrás por todo lo que sucede en la actualidad, creo que no es lo más correcto. David asumió, heredó un problema, una maldición, pero él no se quedó echándole la culpa al rey anterior, sino que él tomó la responsabilidad y asumió con toda prudencia y se dirige con los gabaonitas y le dicen: ¿cuál es el problema? ¿Qué piden ustedes para que nos seamos librados de esto? Pero hay algo muy interesante que me llama la atención acerca de David. David pregunta a los gabaonitas, ¿verdad? Y les dice: ¿qué es lo que pides? Pero vemos aquí algo muy interesante. David pregunta a los gabaonitas, dice: ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis a la heredad de Jehová? No era tanto buscar una venganza. Aquí se tiene que entender e interpretar la acción de Jehová acerca de 3 años de hambre, pero los gabaonitas era el momento de que ellos debían de tomar la iniciativa, el problema y tomarlo en sus manos directamente. Y es una bendición que nosotros entendamos que cuando pedimos la dirección de Dios, Dios nos dirige a hacer las cosas correctamente. David había heredado una maldición, pero ¿cuál era la cuestión que podía tomar directamente, dar una solución? Bueno, allí el Señor se las da y él va directamente con ellos. Ponga mucha atención. Dice: ¿qué pueden hacer ustedes para bendecir la heredad de Jehová, la heredad del pueblo de Dios? No se trata de matar gente. Dice: ¿cómo pueden? O sea, ya les está pidiendo, ¿verdad?, a los gabaonitas, ¿qué es lo que ellos piden? Y se me hace interesante la postura de ellos. Los gabaonitas son personas que también forman parte del pueblo de Israel. Ellos no están ajenos al hambre, viven con ellos, comen con ellos, viven con ellos, conviven con ellos. Los gabaonitas se sienten parte de eso. Entonces David dice: ¿qué pides en la heredad? La heredad, da a entender David, la heredad es la familia, la heredad es la tierra, la heredad son nuestros ganados, la heredad son nuestras mujeres, son nuestros hijos, esa es nuestra heredad, ese es todo, todo, todo. ¿Qué piden ustedes para bendecirnos, para bendecir al pueblo de Israel? Los gabaonitas se muestran ecuánimes. Ellos tienen 3 oportunidades interesantes allí. Número 1, dicen: mira, no queremos oro ni plata. No queremos que nos des una indemnización, que bien tenían el derecho de que se les indemnizara con oro y plata. Número 2, no queremos la libertad. ¿Cuál libertad? Sí, ellos eran servidores, eran esclavos, eran leñadores, eran aguadores, y de generación a generación así se estaba repitiendo aquel trabajo laboral. Era la oportunidad que ellos tenían de zafarse, de decirles: David, ¿sabes qué? Ya no queremos ser aguadores, ya no queremos ser leñadores. Sin embargo, ellos no piden eso. Ellos le dicen a David: ¿sabes qué? Danos 7 hombres de la casa de Saúl para que los ahorquemos delante de Jehová. David no quiso evadir esa responsabilidad, porque al fin de cuentas alguien que tiene que afrontar esa falta. Ni él ni su generación eran culpables de aquella maldición. Este es el deseo de arreglar este asunto, arreglar esta falta, y esto gracias a Dios que hay hombres prudentes, hombres de Dios, y él tuvo la buena prudencia de consultar a Jehová, de consultar a Dios y decir: este es el problema y lo vamos a resolver. El rey había derramado sangre inocente. El pueblo había prometido conservar la vida de los gabaonitas. No pensemos que Dios es injusto. El hecho de que pase el tiempo no quiere decir que Dios olvide la humillación, que Dios olvide las humillaciones, que Dios olvide la culpa de quienes han provocado esa situación. El tiempo hace que la justicia se manifieste al pobre y al menesteroso. Dice ahí Deuteronomios capítulo 10, verso 18: el que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. El tiempo no borra las marcas del pecado. No se puede prometer impunidad por la demora de los juicios de Dios. Tarde o temprano, Él hará justicia, recuérdalo. El hambre era una manifestación de la ira de Dios, de la molestia de Dios. Y esta era la respuesta y le da las instrucciones a David. Saúl había traído maldición al pueblo de Israel. Y esta maldición estaba surtiendo efectos en el reinado de él. Cualquiera podría interpretar como un acto de venganza de los gabaonitas contra la casa de Israel, pero no es así, porque David le dice a los gabaonitas, ¿cómo puedes bendecir? No está hablando cómo se pueden ustedes vengar, no. ¿Cómo puedes bendecir? Ahora Dios estaba dándole el medio al pueblo de Israel de ser bendecidos por medio de una nación que había sido injustamente humillada, injustamente atropellada. Ahora, una muestra de ello, de que ellos no piden nada en contra de la casa de Israel. La tercera cosa que ellos pidieron fue, no queremos una matanza, o sea, no queremos venganza, solamente vamos a hacer una cosa y creo que es lo más justo. Danos 7 hombres de la casa de Saúl para que los ahorquemos delante de Jehová. ¿Por qué ahorcados? ¿Qué no era suficiente encajarles una espada y matarlos? Dejan que David escoja a las personas. Deja que él diga, fulano y fulano van a ser sacrificados. Para que no se hubiera una, para que no hubiera una ventaja, una alevosía de parte de los gabaonitas. Y ellos dicen, queremos que sean ahorcados delante de Jehová. ¿Por qué ahorcados? Porque el ser ahorcados era una muerte deshonrosa, considerada como un anatema bajo la condición especial del desagrado de Dios. En Deuteronomio leemos capítulo 21, verso 23, porque maldito por Dios es el colgado. Y Pablo lo recuerda allí en Gálatas capítulo 3, verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Amados hermanos, tenemos que recordar esto. Cristo murió en un madero. Cristo murió siendo maldito, cuando nosotros éramos los malditos. Él cargó la maldición de cada uno de nosotros. Él cargó el pecado. Él era inocente, él no tenía por qué llevar esa carga. Sin embargo, Jesús fue a la cruz. Jesús se hizo maldición, Jesús se hizo maldito, porque la ley así marcaba, maldito el que fuera colgado en un madero. Y Jesucristo se hizo maldito por nosotros. Qué tremenda bendición que Dios haya permitido que Jesucristo, su Hijo, muriera en la cruz del Calvario, cargando la maldición de todo este mundo. Siguiendo con la historia, David escoge a 5 de los de la casa de Saúl. Escoge a 2 hijos de una mujer llamada Rispa, las cuales había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y 5 hijos de Mical. Usted recuerda que Mical fue mujer de David, hija de Saúl, los cuales había tenido de Adriel. Pero aquí en este texto hay que aclarar 3 cosas. Primero, ¿quién es Rispa? Rispa fue concubina del rey Saúl y tuvo 2 hijos, que fue Armoni y Mefiboset. Segundo, su hijo Mefiboset, el hijo de Rispa, no es el hijo de Jonatán, que se llaman igual, pero este es otro Mefiboset. Y tercero, nosotros leemos atrás que Mical no tuvo hijos, no tuvo hijos con David, sin embargo, sí tuvo 5 hijos con Adriel. Ahora, entramos en materia, ¿quién es Rispa? Su nombre quiere decir carbones encendidos o pan calentado con carbones o ceniza. A esta mujer, a Rispa, le llega la mala noticia de parte del rey David y le dice, ¿sabes qué? 2 de tus hijos, tus únicos hijos que tienen, fueron elegidos para ser sacrificados y ahorcados por los gabaonitas. Rispa no era ajena a aquella maldición. También era víctima del hambre que estaba pasando todo el pueblo de Israel. Rispa, como madre, sintió el dolor de que sus hijos hayan sido escogidos para ser sacrificados por culpa de Saúl, por culpa del padre de sus hijos. Sus hijos eran inocentes, sus hijos no tenían por qué cargar el pecado de su padre. Sin embargo, así había sido estipulado, así había sido ordenado por el rey David. No se registra protesta alguna de Rispa. Sus hijos estaban pagando un crimen que ellos no habían cometido y lo peor, iban a morir como malditos. ¿Qué significaba morir como malditos? Morir deshonrados. Como madre tuvo una gran aflicción. El ser separada de sus dos hijos, que eran el sostén, que eran la protección, que eran la seguridad de ella, y ahora veía con sus propios ojos cómo iban a ser sacrificados, ese era algo desastroso, algo caótico, algo triste, algo doloroso. Ahora nadie sabe lo que le espera en su futuro. Duele no sepultar a un ser querido. Duele no darles un funeral honroso. Y muchas familias hoy, en esta pandemia, han sufrido el dolor de no sepultar a sus muertos de una manera honrosa por razones de la contingencia. El dolor se ahoga. No se puede dar rienda suelta al dolor de perder a un ser querido, de desahogarse. Rispa vio cómo sus hijos morían como malditos, como gente odiada, como gente que despreciada aún por Dios. Ella no intenta violar la sentencia. Aún teniendo el derecho del reclamo, se somete pacientemente y solamente ve colgados los cadáveres de sus hijos. Se quita sus ropas, se viste de saco de cilicio y tendió como si fuera una colchoneta otro pedazo de cilicio en la peña que sería su cama. Permaneció acostada de día y de noche ante los cuerpos de ellos, espantando a las aves de rapiña que esperaban el momento para consumir, para comer las carnes de aquellos colgados. Además, las fieras del campo, una mujer enfrentándose de día y de noche a los leones, a las hienas, a los chacales, a los animales carroñeros. Rispa no deja que ningún animal toque los cuerpos de sus hijos, lucha, espanta de día y de noche, desaliñada, sin comer y echándose aún a dormir en el piso, en una roca, en una piedra. Es obvio que al pasar el tiempo los cuerpos se empiezan a descomponer. A Rispa no le importó el hedor de sus cuerpos. La descomposición permaneció firme ahí. ¿Qué la movía a estar ahí? ¿Cuál era la razón de que Rispa estuviera allí con cuerpos echándose a perder, colgados? No iban a tener vida, no iban a regresar a la vida. ¿Qué movía a esta mujer, a esta madre, a estar de día y de noche espantando aves de rapiña, espantando animales carroñeros que no se comieran los cuerpos de sus hijos? ¿Qué la movía? Quería mostrar que sus hijos habían muerto no por pecados personales, no porque ellos tuvieran la culpa. Rispa estaba empoderando el honor de ellos. Lloraba amargamente, lloraba dolorosamente. Sin embargo, su cariño, su amor y ternura le dieron fuerzas para no cuestionar la justicia del rey David. Aunque nos parezca increíble, Rispa entendió que el sacrificio de sus hijos no era en vano. Rispa entendió que era la manera en que Dios podía quitar aquella maldición del hambre. Rispa entendió que el sacrificio de sus hijos iba a traer bendición al pueblo de Israel. Iba a quitar aquella maldición, iba a quitar aquella plaga. Y aquí viene lo interesante. No faltó quien diera aviso al rey. David, admirado, sorprendido por la acción de Rispa, dijo: ¿cómo creen que esté esta mujer ahí? Si ya los cuerpos están descompuestos, si ya los cuerpos se echaron a perder, ¿por qué está allí esa mujer? Pues allí está, rey David, día y noche, sin comer quizás, sin arreglarse, durmiendo en el suelo, durmiendo en una roca, espantando a los buitres, espantando a las hienas, a los chacales. Allí está esa mujer de día y de noche con sus hijos. David se quedó sorprendido y lo hizo reflexionar. Porque a pesar de todo, el rey reconoció, haga lo que haya hecho Saúl. El rey reconoció la investidura del rey y de su hijo Jonatán. Y movido por esta acción de Rispa, dijo: no, esto no puede quedar así. Esta mujer en realidad merece nuestra admiración y respeto. Y lo más tremendo fue esto, que empezó a llover. Esto fue la señal en que Rispa entendió que el sacrificio de sus hijos había valido la pena. Comenzó a llover después de 3 años. De hambre, de sequía. Empezó a llover como señal de que Dios había aceptado aquel sacrificio, había perdonado la deuda, había perdonado y quitado la maldición, y que ahora Rispa era la figura central de aquella bendición, de aquella permanencia, de aquella abnegación a sus hijos. David entiende esto y manda a traer de Jabes de Galaad a rey Saúl, a su hijo Jonatán, y juntamente con estos 7 hijos descendientes de la casa de Saúl, les da sepultura en sus propiedades. Dicho de otras maneras, gracias al sacrificio de Rispa, sus hijos, que habían sido condenados como anatemas, como malditos, ahora son honrados y sepultados como príncipes. Eso es lo que es capaz una madre de hacer por los hijos: honrarlos, mostrarlos como príncipes delante del mundo, delante de la sociedad, porque el sacrificio de ellas bien vale la pena, y nosotros somos testigos y testimonios de ese gran sacrificio. Ahora ellos son honrados como príncipes. Quizás ya no iba a recuperar sus hijos, quizás ella ya no los iba a tener con ellos, pero sí el honor, sí la admiración a ella, porque ahora ella figuraba como una heroína, como una madre abnegada hasta la muerte, una mujer que lo dio todo por sus hijos, a pesar que murieron de una manera deshonrosa. Rispa se quedó sin hijos, pero sus hijos fueron sepultados como príncipes. Les dio honor y el futuro de Rispa fue asegurado por Dios. No nos queda más que reconocer el valor que habita dentro de una mujer, el valor incalculable, el valor abnegado de verdad de esas madres. Y es de veras que cada madre que nosotros tenemos, ¿verdad?, es convertida en una heroína, es una heroína. Porque si volteamos al pasado y vimos por cuántas penurias pasamos, y cómo ellas se esforzaron por nosotros, cómo ellas sortearon obstáculos, cómo ellas vencieron la vergüenza, cómo ellas se sobrepusieron a tantas cosas por darnos lo mejor a nosotros como hijos. Como conclusión, no daré una conclusión propia, solamente recitaré unas frases del capítulo 31 de Proverbios, que dice así: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasaste a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dale el fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Quiero hacer esta oración bendiciendo a las madres en este día, sobre todo a las madres de la iglesia Esmirna y aquellas madres que nos honran viéndonos por esta transmisión. Amado Jesús, en esta hora damos honor a quien honor merece y el reconocimiento humilde de parte de nosotros hacia las madres que conforman esta congregación. Muchas gracias por darnos esas heroínas que sin tener una capa o un traje vistoso o teniendo cierta fama, ellas son nuestras heroínas que luchan día con día en nuestros hogares, que nos dan el pan, que nos dan el vestido, que nos dan el calzado y que muchas veces, careciendo de llevarse ellas un pan a su boca, no lo dan a nosotros como hijos. Señor, tú le has dado esa fortaleza a las madres. Señor, reconocemos que tú has formado a la mujer tan fuerte, que sin sus brazos, sin ser musculosos, sus brazos son fuertes, nos arrullan, su cuerpo es fuerte como un gigante, porque nos crían en sus vientres. Aún el dolor de dar a luz a cada uno de nosotros, no les importa ese dolor, nos abrazan, nos amamantan, nos cuidan y nos protegen cual fiera feroz, protegiendo a sus cachorros. Nos protegen dando la vida, nos protegen, Señor, con todo lo que ellas tienen, el valor. Nos defienden, Señor, con el coraje que tú les has dado. Muchas gracias por cada una de estas madres que han tenido esa abnegación por nosotros, que aún sin considerar la ingratitud de los hijos, el abandono de ellos, ellas siguen amando, Dios, siguen amando hasta la muerte, siguen teniendo ese cariño y esa ternura hasta la muerte. Gracias por esa abnegación, y estas palabras quedarán cortas para reconocer el gran trabajo y la gran virtud que ellas tienen como madres. Bendícelas ahora en este día y siempre, alrededor de la mesa, alrededor de la sala, juntamente con sus hijos y sus esposos, sean alabadas y sean reconocidas. No es tanto el regalo, es tanto la actitud y los hechos para que ellas vean el fruto de su trabajo. Muchas gracias por la vida de cada una de ellas. Las bendecimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amadas hermanas, que el Señor les bendiga en este su día y que lo disfruten en compañía de sus familias. Gracias a Dios por la vida de ustedes. Gracias, esposas, gracias, madres que todavía tenemos, que sean ricamente bendecidas, y es para nosotros tener el honor de esas madres tan abnegadas. Que el Señor les bendiga ahora y siempre.